Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, las formas de narrar el puro paso del tiempo, con Mauro Libertella. Y en ese mundo, en ese universo, y acá aparece algo que me llamó la atención, pero que vinculándolo con textos de colegas tuyos, y esto lo conversamos en el mismo lugar donde en este momento estás vos sentado, Mauro, con Diego, aparece la música como muy potente. Aparece la música como esa especie de puente, enlace, motivo de charla, de conversación, además de todas las otras experiencias de la Comte, que a lo mejor lo podemos dejar para después. ¿Por qué la música en una generación como la tuya, que vos nacés en el 83 y que aparece tan fuertemente presente en la literatura? Es una pregunta buena y muy, muy atinada en este momento también de mi vida, porque estoy ahora escribiendo un libro que es todo sobre música, justamente. Mirá, sí. Desconocía en qué andaba, Estoy en eso y bueno, supongo que la respuesta definitiva a este dilema la tendré cuando termine de escribir este libro, pero yo reconozco algunos elementos. Uno es autobiográfico, es personal, que es que yo más o menos en estos años de los que hablamos, que es 16, 17, 18, 19 años, en cierto modo creo que le necesité darle la espalda a mis viejos, porque son los años clásicos en los que uno necesita despegarse de los padres, ¿no? Uno a los 17 años no quiere ser igual a sus padres, sean quienes sean tus padres. No sé, si tu padre es Mick Jagger, habrá que ver, pero en general. Pero en general. ¿No? Si sacamos una estadística, diría que. Ese saltar amarras, ese claro, elevar las anclas y ser uno. Sí. Finalmente, yo terminé luego reconciliándome, obviamente, con el legado de mis padres y hoy hago lo mismo que ellos. Pero en ese momento yo no quería hacer lo mismo que ellos. Entonces, encontré en los discos algo que. Que yo no quería buscar en la literatura, en el sentido de que, bueno, yo venía haciendo, volviendo al principio de la conversación, yo era muy lector a mis 8, 9, 10 años, y para mí ser lector era estar muy pegado a mis padres. Fíjate lo que hablábamos antes de ir con mi vieja a la editorial a que me den los libros. O sea, para mí los libros eran mis padres. Tal cual. Mauro Libertella, escritor. Y a los 15, 16 años dije, bueno, yo necesito no estar tan pegado a mis padres. Entonces dejé de leer por unos años. Seguía leyendo medio escondidas, pero dejé de pedirles a ellos libros, de charlar con ellos de qué era lo que leía. ¿Y qué fue lo que encontré ahí? Los discos. Los discos eran un lugar mío. Ellos les gustaba la música, pero no son muy fanáticos, ni me hablaban. Ni había muchos discos en mi casa. Y encontré en la música un lugar realmente propio. Y propio era mío y de mi generación. Los discos nos pertenecían a nosotros, los libros le pertenecían a ellos y en cierto modo a mí, pero los discos eran nuestros. Y de hecho, digamos, en materia literaria yo leía cosas que quizás se habían escrito hace 20, 30, 50 años. La literatura tiene esos tiempos más lentos, ¿no? Pero la música tenía algo bien, bien actual, que era, bueno, los discos que están saliendo en este momento, las bandas que están tocando hoy. Eso era creo que era muy importante para nosotros. Acaba de salir un disco de una banda y lo podemos escuchar en el momento, ir a ver la presentación en vivo la semana que viene. Sí. Y eso era como un aglutinador generacional muy fuerte. Era ir a un recital con tus amigos y ver a otra gente de tu propia edad viviendo la misma experiencia colectiva, estética, artística, de época, urbana incluso, porque eran también, era también reconocerse como, como ciudadanos de una misma ciudad que van al mismo, no sé, una generación iba a Cemento, otra generación iba a Obras. O eventualmente podía aparecer River con los Rolling. River ya con bandas más grandes, para la generación del 80, el paracultural, etcétera. Es como también en ese momento donde uno empieza a salir de noche, solo, digamos, que te empiezan a dejar a salir, sí. 17 años... Es muy importante también que la ciudad te ofrezca algo para donde vos te sientas identificado. Digamos, uno no, la verdad es que no es que no se siente identificado con un Starbucks, se siente identificado con Cemento. Y en Cemento se toca música. En general uno se siente identificado con los lugares donde pasan músicas. Así que me parece que fue una gran, la música fue en esa época una gran conjunción de despertares generacionales, ¿no? Los discos era algo que todavía uno se pasaba de mano en mano. Ahora con Spotify y con el MP3 ya es la era digital, ya es otra cosa. A la mañana siguiente tomé todas las precauciones y me atavié con una remera de noble algodón con una inscripción de los Ramones, en un cambio de vestuario que no era solo textil, sino también semántico. Me senté en el lugar de siempre, al lado de Reutzer, que seguía sin dar grandes señales de entender lo que estaba sucediendo a su alrededor. «¿Cómo va, che?», me dijo alguien de atrás, el último banco de la fila contra la pared. «Todo bien», le contesté, pero casi ni nos miramos. Fue una presentación silenciosa, como un cabeceo lento y afirmativo a la distancia. Durante el primer recreo, se me acercó y me hizo un comentario sobre mi remera del día anterior. Pensé que se venía un nuevo regodeo en el tema del olorete, pero dijo en cambio algo sobre la tradición del color morado, al que llamó purpúreo, en las camisetas suplentes del fútbol latinoamericano. «Fabián», me dijo que se llamaba. Y se sentaba con el negro, que estaba vegetando en algún rincón del aula y al que me presentó cuando pasamos por al lado suyo. El negro no habló. Así se formó el grupo. Párrafo perteneciente a la novela El invierno con mi generación, de Mauro Libertella, publicada por Random House en 2015. My brain, oh no, oh, oh, oh, oh. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Vos, según tu propia confesión, estabas viviendo los últimos segundos de una era analógica. De una era analógica, sí. Que él, sí. Supongo que ahora, bueno. Daba las urras, aunque no todo cambio es de hoy inmediatamente claro. Distinto sí, por la mañana. Sí. Mm. Sí, estaban, bueno, yo siempre recuerdo, lo escribí ahí en el invierno y para mí siempre, algo muy importante de esa época eran los compilados que nos hacíamos en cassettes, que eran regalos. Esa es una de las claves, ¿no? Una de las claves sí. Para entender también pactos de amistad. Totalmente. Y si hablamos de pactos de amistad, porque por supuesto que, y esto vos lo conocés desde el lugar del que lo genera, del de que los presenta, los personajes de una novela, de un texto, se van cargando de significaciones y algunos son más queribles, son más empáticos, sí. Otros son más sospechosos y distantes. Y simplemente, y tal vez de manera abierta y no provocativa de mi parte, el carpo. ¿Qué pasa con el desarrolle. Carpo? Desarrolle. El carpo desarrolle. Tal cual. Bueno, el carpo es un personaje muy curioso. Él era un. Era y es, pero era en ese momento alguien de otro colegio. Lo cual siempre es extraño. Y supongo también la extrañeza que vos marcás con simplemente mencionándolo así. Tenía que ver también para nosotros con que era alguien, por ejemplo, formado en el Pellegrini, que era un colegio emblemático, público, laico, universitario. Muchos elementos muy distintos a los nuestros. Está bien, realmente muy distinto. Es una persona que se cría en el Chaco y otra en Buenos Aires. Es claro. Muy distinto. Pero bueno, dentro de los matices de la vida de uno. Vale, alguien que estudió en la Orti, alguien que estudió en el Pellegrini, son mundos muy, no te digo opuestos, pero hay un pequeño abismo ahí en el medio. Yo me acuerdo que en esa época llegaban como rumores del Pellegrini, por ejemplo, se decía que había una, justamente hablando de música, había una, en ese momento, fines de los 90, llegó Tower Records, que era claro. Como ese imperio de discos que duró muy poco, porque llegaba el momento donde el CD ya estaba empezando a desaparecer, porque justo surgía Napster y demás. Pero bueno, llegó Tower con sus mega tiendas de CDs y se decía que había una banda de alumnos del Pellegrini que se robaban de 50 a 100 discos por día y que estaban armando las mejores colecciones. ¿Esa era la leyenda urbana? Esa era una leyenda urbana. Después había mucha leyenda urbana respecto de que si te peleabas con gente del Pellegrini, digamos, te mataban. No te mataban literalmente, pero que peleaban mejor que nadie. Ah, había como todo grandes mitos. Sobre todo nosotros que la ORT es un buen colegio. Pero bueno, es un colegio que te trata un poco como un idiche mame, ¿no? Es un colegio judío que te trata medio entre algodones, ¿no? Si vos vas a la Or. Sí, sí, sí. Si vos vas a la Or, te mantenés siempre en un estadio medio de niño. No te curtís mucho yendo a la Or. Yo no tenía mucha calle y mis amigos tampoco. La Or siempre es así, como todo. Sí, una especie de micromundo, un poquito de fantasía. Entonces para nosotros el Pellegrini, el Buenos Aires era la calle, era como ahí ya son universitarios, viste, es como uff, sí, sí, colegio sí. Público, como tenía toda esa mística. Y el Carpo era un tipo que venía de ahí. Entonces la irrupción de él en el grupo fue muy dislocó mucho y bueno. Fue muy importante como todo lo que te saca un poco de tu zona de confort, ¿no? Uh-huh. Era realmente un pibe que se había formado en otro lado. Así que bueno, yo supongo que en el libro traté de que un poco se sienta eso, ¿no? Como que es un distinto, en cierto modo. Mauro Libertella es licenciado en Letras, recibido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Publicó Mi libro enterrado, El estilo de los otros, El invierno con mi generación y Un reino demasiado breve. Hijo de Tamara Kamenzain y Héctor Libertella. En 2016, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara seleccionó a Mauro Libertella como una de las 20 nuevas voces de la narrativa latinoamericana. En 2017, fue elegido por el AI Festival como parte del grupo Bogotá 39, que reúne a los mejores escritores de ficción de América Latina menores de 40 años. ¿Sabés que hay enorme cantidad de cuestiones como para ir abriendo la cajita y ahí adentro qué hay? Yo antes te mencionaba al comienzo eso que denominé estaciones. Alguna de ellas son las fotos, que olvidé de decir. Vos en mi libro enterrado tomás en un momento muy particular de ese final de vida fotos que forman parte de lo que quedó, por lo menos físicamente. Sí. Más allá de toda la carga emotiva y la memoria emocional que conlleva. Sí. Bueno, ese es solo un paréntesis, pero ese es otro punto que también lo podemos pensar, cómo ha cambiado el tema de las fotos del mundo analógico y el digital. Es fundamental. Es eso. Que quería que apuntaras en este cierre de conversación, que por una cuestión que tiene que ver con otros tiempos, que son las duraciones de un espacio radiofónico, nos obliga, por lo menos en este momento, a cerrarla, pero dejando abierta la vuelta. Ya que vos mencionás que venís de esa generación, la última del mundo analógico, ¿qué cruce? Ya algo anticipaste. ¿Podés hacer, ya no con la música y las formas de consumirla hoy a través del mundo digital, o los libros, que sería otro capítulo, los e-book, sino con las fotografías? ¿Qué reflexión sobre esto que venís escribiendo y que por ahí se empalma, más allá de la mención en mi libro enterrado que te genera esas fotos de tu padre? Sí, es importante el tema de la fotografía. Creo que hay que pensarlo bien o escribir algo en algún momento. Debe haber bastante escrito, ¿no? Pero para mí era muy, digamos, para mí, en mi formación, te diría, emocional y vivencial, y en mi construcción de la memoria, las fotos que había en mi casa cuando yo era chico, que estaban en los famosos clásicos álbumes de fotos, o incluso en bolsas, cosa muy rara, bolsas tipo negras de consorcio, ahí se alojaban. Con fotos metidas ahí, todas desordenadas. Y yo cada tanto, no muy frecuentemente, pero te diría, no sé, dos o tres veces por año, me tomaba como una tarde para mirar las fotos. Me sentaba, me gustaba eso, mirar las fotos. A veces solo, a veces le preguntaba algo a mis viejos. Y había fotos de todas las épocas, de fotos de mis bisabuelos, de esas primeras fotos medio sepia, hasta fotos de cuando yo era chico, hasta fotos de mis padres antes del nacimiento mío y de mi hermana, que siempre me pareció algo muy, muy fuerte y muy perturbador, ¿no? Ese momento de ver a tus padres cuando vos todavía no habías nacido, que es como cuando era una pareja de novio, siempre es como muy fuerte todo eso. Yo creo que viendo esas fotos también se formó algo en mí, en mi modo de pensar la vida, la familia, la memoria. Y yo supongo que mis libros son también deudores de ese chico que estaba ahí viendo esas fotos. Eso que hablábamos antes de la nostalgia o la melancolía, digamos, ese pequeño ingrediente de esos elementos está también en ver fotos viejas, ¿no? En que es un poco, no solo melancolía, sino es también, bueno, interesarse por ese pasado, recrearlo, imaginarlo, como habitarlo por un ratito, ¿no? Ver fotos era habitar el pasado durante un rato. Y ahora, qué sé yo, no sé, tengo una hija de 3 años a la que le he sacado con mi celular 8.000 fotos. O sea, hay días que le saco 20 fotos en un día. ¿Y qué pasa? No las miro nunca. Ella a veces me pide verlas y se las muestro en el celular, pero... O sea, acá sí me pongo como conservador y digo, todo tiempo pasado fue mejor. No quería caer ahí, pero me parece que ahí sí no es lo mismo. O sea, hay mucho más registro ahora, es cierto. Hay videos, yo no tengo videos de cuando yo era chico y mi hija tiene un montón de videos y es posible que queden en esa nube que todo lo almacena y que ella en 30 años pueda ver esos videos y sea para ella una experiencia muy importante. Puede ser. Y ahí te llamo y te digo, me equivoqué, la verdad es que este tiempo es mejor también en este sentido. Mauro Libertella, escritor. Pero me parece que digamos, las fotos las tenés que poder tocar, las tenés que... Y eso te conecta con la tradición de un modo muy, muy, muy especial, ¿viste? Hay un misterio en la foto antigua, ¿viste? Que yo no lo veo en un celular. En un celular se mezclan, no solo... están las fotos, pero también está el mail, el WhatsApp, el trabajo, la radio, está todo en un teléfono. Entonces, cuando... uno veía un álbum de fotos antiguo, estaba viendo las fotos, era eso, era ver las fotos. Digamos, ahora el teléfono es un lugar donde están las fotos de mi hija, pero también me está entrando en este momento seguro un mail de mi trabajo, de che, tenés que estar acá o lo que fuera. Con esa reflexión amarga cierro el tema. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com